Yo tengo que preguntar, ¿no? Permite. ¿Querés ir a buscar la pava o ya? Traigo, sí. Dale. Ay, qué grande está, chicos, no me puedo creer. Sí. ¿Cómo andas? Bien. Bien. Hola. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. En el fondo está la sección peluquería. Sí, me imagino. Ay, qué linda trenza. Mi hermana me las hizo. ¿Romina? No, Fiorella. Está muy buena. Muy buenas trenzas. Cocidas, ¿no? Sí. Que caen un poco si es que le hace mal. Eso me gustaría aprender. Sí, es una cosita de esta, pero. No, lo puse en pausa. Me consiguió un dado en mi trabajo, pero bueno. Pablo. Bueno, dale. Le escucho. Si querés contarme, primero, como, ¿dónde naciste? Bueno, eso. ¿De dónde naciste? En Chaco. Ahí estudié, hice mis estudios primario y bueno, hasta tercer año de secundario. A los 17 años... Le ¿En tuve la ciudad de Chaco? Chaco. ¿En Resistencia? No, Quitilipi sería provincia. Ya. ¿Es más pueblo, más pequeño? Más campo, campo. Sí, más campo, más... Es pequeño, sí. Sí. Bueno, fue a los 16 que nació Romy y bueno, después... Nació Fío, que fue rápido, y bueno, después nos vinimos para acá cuando Fío no tenía todavía un añito. Pero... ¿Y de cuando estabas en Chaco, de tu infancia, qué te acordás? ¿Qué recuerdos tenés? Y mira, nosotros, nuestra infancia no fue una infancia, digamos, fue muy rápida, fue trabajo, nosotros... yo a los 6 años nosotros empezamos, porque como es campo, empezamos a cosechar algodón, a ponerle a la mañana iba al colegio y a la tarde era ir a comíamos y ya íbamos a la chacra a cosechar algodón, se cosechaba. ¿Con quién ibas? ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos, ya mi mamá y mi papá estaban allá en la chacra todo el día, hasta las 5 de la tarde, bueno, era el horario que terminábamos. Y así era un... Los días que podíamos jugar era sábado y domingo, porque otro día era lunes al colegio hasta el mediodía y del mediodía hasta las 5 de la tarde. Después era comer y dormir porque así canchaba. Claro. Cansadísimo. Cansado, sí. Y bueno, eso cuando fuiste chico. Y después de la adolescencia, ¿te acordás algo? De la adolescencia fue casi lo mismo también. Casi lo mismo, nosotros queríamos una zapatilla, era una vez a uno, un mes a uno, el otro mes al otro. Y bueno, lo que recuerdo es que muy poco salíamos, no sé por qué, pero era como que mi mamá y mi papá no nos dejaban a salir, ¿viste? Y no sé si será por miedo de que no pase algo o qué, pero... Y ahí que había bailes. Por ejemplo, los sábados y domingos había... Era más baile familiar y si salíamos a los bailes, por ejemplo, cuando yo salí muy poco, igual de los 14, salí 2 años, ponerle a los 16 ya me junté. Familiar, era baile familiar. Ponerle un sábado se hacía en la casa de un vecino, que los vecinos no están cerca, ¿viste? Podés encontrar un vecino a 3 kilómetros, ¿viste? No es cerca. ¿Tenías muchos hermanos? Somos 9 hermanos. Varones y mujeres. Varones y mujeres. Pero somos 9 en total. El primer matrimonio de mi mamá tiene 5. Y yo soy la mayora del segundo matrimonio de mi papá. Y a mis hermanos más grandes, muy poco conviví con ellos, ¿viste? Porque ya eran más grandes, ya que se juntó, el otro que salía a trabajar lejos y venía a ponerle en el mes una vez o cada 3 meses y no tuvimos esa relación de hermano, ¿viste? No es como que nos peleamos ni nada, no me acuerdo de esas cosas, ¿viste? Con claro. ellos, pero con los más chicos sí. ¿Y te gustaba ir al colegio? Sí, sí. Me gustaba ir. ¿Y todo el resto de tus compañeros de colegio también trabajaban todo. En el campo, así que tenían sí, una vida parecida? Sí. ¿Y cuando, cómo conociste a tu pareja? Él vivía cerca de en la casa más cerca de, ah. de del lugar donde vivía y él es 5 años más grande que yo, pero en el colegio íbamos casi, ponele, iba unos grados más, pero íbamos siempre cuando salíamos, era el colegio teníamos a 3 kilómetros y éramos todo lo que íbamos, pasábamos por el que le encontrábamos. Mismo recorrido. Claro, el mismo recorrido. Y íbamos todos juntos y bueno, después en algún baile que salimos, no nos conocíamos, pero claro. Sí. ¿Y ahí que decidieron juntarse, cómo fue? Mi mamá y mi papá no quería, viste, era como que no lo quería, entonces fue yo irme con él. Sí, decidimos, yo me escapé en realidad de mi mamá eso y me fui. Mi mamá no sabía dónde yo me fui, dónde estaba, ni nada, hasta que se enteró. Que fue a averiguar ahí porque más o menos sabían eso, ¿viste? ¿A dónde fue a averiguar? A la casa de los papás del papá mío. ¿Y por qué no querían? ¿Qué? Y uno porque era muy chica y otra porque era muy chica y aparte, pero no me daban esa libertad tampoco porque él quería ir a pedir a mi casa, por ejemplo, ir para, aunque sea los sábados y domingos, ir o ponerle, o si había un baile, él hacerse cargo y irnos juntos con él, ¿viste? Como ahora, ¿qué pasa? No, ellos no, me decía no, sos chica, ¿viste? Y no te daba esa libertad que capaz que hoy tienen los chicos. ¿Y vos por qué decidiste irte con él? Y porque seguro que fue ese momento de enamorarte de la primera persona, porque fue así. Y porque también mi mamá y mi papá también pasaron por lo que mis hijas pasaron, por ejemplo, de que mi papá le golpeaba también, y era un poco escaparse de eso, escaparme de eso. Y que pasa lo que pasa, que es lo que yo después me di cuenta tarde, pero bueno, pude cortar de cortar esa violencia, viste, de que vivía en la casa, entonces para que mis hijas no vivan tampoco lo que yo viví desde chica y vivir con el papá de mis hijas. ¿Y ahí a dónde se fueron? Nos fuimos a vivir en ¿cuándo te escapaste? En la casa de él, de los papás, pero ahí estuvimos 3 meses y mi papá, yo soy hija única, hija, porque después son 3 hermanos, varón. Y él hasta ahora mismo viene hasta acá, no puede mucho, pero igual viene, ¿viste? Entonces él me dijo que yo vaya y haga mi casa ahí, en el terreno de ellos. Como que te perdonó. Claro. Después. Sí. Pero, sí. ¿Y vos cuando te fuiste ya estabas embarazada? A los 3 meses que me fui con él, me quedé embarazada. Te fuiste a vivir a la casa de su familia, ¿no? Sí. A la casa de la familia de él. Sí. Y ahí te fue a buscar tu mamá y ahí tu papá te dijo... ¿Estaban juntos tu mamá y tu papá en ese momento? Mi mamá y mi papá, sí, siguen juntos mi mamá. Siguen juntos. Entonces te dijeron que te podías hacer la casa ahí. Claro. Como que lo aceptaron ya claro. Luego, cuando yo sí, ya sabías. Sí, sí. Sí, porque después fue ponerle cuando nació Romy, fue como que también ellos lo criaron, ellos, viste, era la nieta que para todos lados, viste, así que sí, estaban contentos, a pesar de todo, viste. Perdón. Dame trabajo. Tenés que atender a también. Sí. Bueno. Si quieren más. Chusmetas que son. Quiere tomar mate. Desde hoy que está diciendo quiere tomar mate. Bueno, entonces, ahí te fuiste a hacer la casa. ¿Y cómo te acuerdas de esos primeros años de Romy y todo eso? Sí, igual ahí fue donde yo ya es como que ahí ya empezó todo, viste, como que él igual seguía haciendo su vida y yo en la casa, viste, era como que ahí yo ya estaba embarazada de Romy y bueno, él salía, volvía cuando quería y bueno, mi mamá y mi papá me ayudaron un montón ahí igual, viste, a pesar de que, y por esa razón ellos querían que esté ahí yo, viste, porque era como no dejarme sola. Pero Romy, ponele, cuando nosotros nos vinimos acá tenía un añito. Un año tenía cuando... Pero vos ese primer momento no fue bueno con tu pareja, digamos. Claro, ya empezó ahí, viste. No mucho, pero bueno, fue una rara la situación. Ponele los primeros tiempos, ponele 6 meses, 8 meses, todo bien. Estaba todo bien. Pues yo siempre la ayudé, viste, a siempre me gustó trabajar y me gustó tener mis cosas, ¿viste? Siempre, siempre. Entonces, yo estando embarazada le ayudaba a cosechar. Es más, una vez me bajó la presión, yo estaba de 8 meses y medio. Una repanza. Sí, y él vino a mi casa y me dijo... porque, ¿viste? Cuando vos a veces te sentís bien, decís, estoy bien, yo voy a hacer esto. Y en la tarde me sentía bien, digo, bueno, mañana sí estoy bien, porque hoy estoy bien. Aparte no tenía nada, viste, que yo era así. Ningún síntoma molesto. Nada. Entonces le digo, mañana si me siento bien voy a ayudarte. Era carpir, me acuerdo, porque carpié el algodón también, viste, limpiar, como hacen la huerta, por ejemplo, claro. Limpiar. Entonces le digo, mañana si estoy bien voy y te llevo el desayuno, porque era todos los días llevarle el desayuno a la chacra donde él estaba carpiendo y te voy a ayudar, viste, a carpir. Bueno, y no fui y entonces vino y como enojado y me dijo, pero me dijiste que te iba a ir. Bueno, después fui yo y le ayudé, fui y como le dije, no me sentía bien, aparte tengo ropa para lavar y todo, empezó a lavar. Después fui, le ayudé y el sol estaba muy caliente, ponele, habrá sido a las 10 de la mañana, por ahí. Y agarré un, viste, porque son liños, agarré un liño y fui carpiendo. Bueno, él me alcanzó, después llegué a la otra punta y me caí, que no me di cuenta, viste, me bajó la... Sí. Y mi mamá estaba ahí, bueno, ahí fue donde ella le dijo, viste, porque él dice, porque yo no me acuerdo, que él se reía, viste, como que yo me estaba haciendo. Y mi mamá se enojó, le dijo, mirá, le dijo, vos ves que ella está casi muriendo y vos te estás riendo. Y me trajo a la casa y bueno, tuve que hacer reposo, me llevaron al médico, a la salita más cercana de ahí. Después ya me dijo el médico, sí, está bien, bueno, con él, no sé si me dio algo... pero no me acuerdo si me dieron algo en ese momento y salí a la puerta de la salita y de vuelta me caí, así que me tuve que quedar ahí haciendo reposo una hora más y después me dieron el alta. ¿Y ahí el tema con tu pareja era que medio se iba o había también una situación de violencia? Como que él, no sé si éramos chicos los dos, él tenía 21 y yo tenía 16, 17. Y él era como que no tenía esa responsabilidad, ya me quedo a acompañarlo a ver qué necesita, sino que hacía la vida de un pibe. De un pibe, sí. Claro. Y entonces, ¿por qué ahí deciden venirse al año de Romina? Porque yo ya me iba a separar ahí de él y le dije yo me iba a separar y una tía en Misiones que vivía en ese entonces me dijo, si vos querés venir, que yo te voy a conseguir trabajo, está acá conmigo y bueno. ¿Pero acá vivía o en Misiones? En Misiones iba a ir yo a vivir, pero yo le comenté, viste, bueno, nos separamos, yo voy a ir a vivir a Misiones con mi tía, bueno, yo voy con la nena y ya está, viste. Y bueno, es como que me pidió perdón y no, que yo no quiero que vos te vayas con mi hija y así, viste, y bueno, hasta que te convence vamos a ir, si vos querés ir, nos vamos, porque acá se mete mucho tu mamá, se mete mucho mi mamá, y entonces no nos dejan estar bien. Y ahí fue donde nos vinimos, y me alejó de todo, ¿viste? Porque nos vinimos cuando mi mamá me dijo, mira Mariela, allá vas a ir a pasar lo mismo y allá no vas a tener quien te defienda, me dijo, así que fíjate. Y si vos, yo no te quiero atajar, me dijo, pero si vos te querés ir, pensá que vas a estar mejor allá, me dice, andá pero a la casa de tu familia, de tu tía. Vos tenías acá tenías una tía, además, sí, de la de Misiones. Sí, sí, sí, varias tías tengo acá, ¿no? Nos vinimos a Pilar en ese momento. ¿Vos pensabas ahí que viniéndote iban a cambiar algunas cosas? Yo pensaba así, que iban a cambiar, que íbamos a estar bien, que yo quería algo mejor para mis hijas, ¿viste? No quería que pase todo lo que yo pasé allá, ¿viste? Todo lo que pasamos con mi mamá, con mi papá, a veces teníamos, a veces no teníamos, esas cosas. ¿Y qué ilusiones tenías de acá? ¿Qué pensabas que ibas a encontrar acá? No sé, una mejor vida o por ejemplo estudio para mis hijas. Claro. Y yo si sigo acá hoy es por ella también que sigo. Yo no me fui en ese momento que mi mamá y mi papá querían que yo me vaya para allá. Pero si yo no me fui fue por eso. Por mejor, viste, para que ellos estudien y sean alguien y que no dependan de nadie, viste, de que tenga que aguantar a alguien porque no tenés qué hacer o no tenés trabajo o no podés, no soy independiente. Entonces yo quiero que ellas sean independientes de ella misma. Así que por eso más que nada. ¿Y ahí pensaba, te viniste a Pilar, que ahí tenía familia vos? Ahí estuvimos una semana, sí, ahí tenía mi tía porque hace poco falleció. Y estuvimos una semana y me llama una tía de Varela, que tengo en Varela, y me dice, Mariela, ¿vos querés venir para acá? Porque es con la que yo más relación tenía o más le conocía. Bueno, entonces sí, le digo, sí, tía. Bueno, venite que tu primo te presta una piecita con baño, cocina, todo en el fondo de mi casa. Y ahí nos vinimos para acá, nos llegamos un domingo, el lunes él no trabajó, el martes ya mi tía le consiguió trabajo. Ahí estuvimos 2 meses. ¿Trabajo de qué? En un aserradero. Trabajaba en un aserradero. Era el mismo patrón de mi tía, que mi tía trabajaba en una pollajería y él entonces le pidió para sobrino. Tenía todo el tipo, una pollajería, un aserradero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, el patrón de mi tía. Así que, bueno, ahí yo estuve más porque él estuvo 2 meses. Quiso hacer lo mismo que hacía allá y mi tía no le permitió. Mi tía más o menos sabía cómo venía la mano, entonces... ¿Qué sería hacer lo mismo? Y salió, por ejemplo, trabajó 2 meses y después me dijo un día, mira, yo voy a buscar trabajo, me dijo. Y que un compañero me dijo que vaya a ver acá y así. Entonces, bueno, yo, como siempre, me levanté a hacer el desayuno, como Gracias. Que, viste... ayudarle también si era algo para la familia, algo para mí, para él y sus hijas, apoyarle. Y entonces era un sábado temprano, no volvió, no teníamos celular, él no tenía celular y no tenía los números seguramente en ese momento de mi tía para avisar que no iba a volver o que estaba bien, y a mi tía no le gustó, entonces le dijo, mira, le dijo, acá pasa que Mariela no conoce a nada y la que tiene que andar voy a ser yo, le por lo menos avisa acá en mi casa y quiero que respete, y si no, bueno, vas a saber lo que vas a hacer. Se sintió echado. ¿Y él faltó mucho tiempo esa vez que se fue? Fue sábado temprano y volvió el domingo al mediodía. Era como para preocuparse porque tampoco avisó dónde estaba. Más que nada mi tía, porque yo como ya más o menos sabía, era normal. Le puso los puntos tu tía. Mi tía le puso los puntos. Y de ahí se vino acá a Ensenada, vivía una una hermana de él que alquilaba. Y bueno, se vino para acá, consiguió trabajo. Después mi mamá me venía a buscar con las nenas porque se enteró, entonces dijo, yo voy a buscarle que vengan acá conmigo. Porque ¿vos ahí ya tenías? Las dos ya más grandes. Porque Fío no cumplía, cuando nosotros vinimos acá no cumplía el año todavía. Ah, Romina, ¿cuánto tenía? Y claro, ya iba por los dos, Romy, seguro un año y medio capaz tenía. Un año y medio por ahí, porque Fío habrá tenido 11 meses. Y bueno, después él se vino a Ensenada y no sabía yo dónde estaba, no avisó, no nada, ¿viste? Pero como que yo dije, bueno, se fue, me dejó con las nenas y bueno, ¿qué voy a hacer? No podía hacer nada más que salir a luchar con ella. Me iba así a las casas de las conocidas de mi tía y lavaba, limpiaba con las dos porque tenía las dos y mi tía eso tampoco me podían cuidar, ¿viste? A las dos nenas. Así que yo me llevaba, cuando me iba a limpiar, le llevaba a las dos. Y decía que, bueno, que la familia donde, por ejemplo, trabajaba era conocida de mi tía y, bueno, sabía que yo era la sobrina y que tenía dos nenas y, bueno, no podía de otra forma. Era más que para ayudarme también, seguro. Y de ahí vino mi tía a buscar, mi mamá a buscarme. Y se ve que él se entera y cuando se enteró se fue. Se fue para buscarme de vuelta, ¿verdad? Y mi tía no le dijo que no. Después. ¿Y tu mamá mientras tanto quizás se quedó acá? No, mi mamá vino, cuando vino a buscarme, él le pidió, viste, que le dijo a mi tía por primero, viste, y mi tía le dijo, no, enseguida viene la mamá y bueno, se va ella le viene a buscar. Sí, sí. Entonces él, viste, no sé, siguió quedándose ahí. Después llegó mi mamá y hasta que a mi mamá le convenció y a mí también, porque a mi mamá le dijo, no, mira, yo conseguí trabajo, yo no quiero que se vayan, van a estar mejor mis hijas y bueno, yo trabajo y van a estar bien, no quiero que la lleve. Mi tía son evangélica, es evangélica mi tía, y justo estaba el pastor de mi tía y el pastor ese le dijo a mi mamá, mira, le dijo, el único que puede separar es Dios, le dijo, ninguno le puede separar, déjele, denle una oportunidad. Y bueno, así hasta que le convenció a mi mamá y bueno, se convenció a mi mamá y le dijo, bueno, yo no la llevo, llévala, cuidala, pero no quiero saber que le vuelva a pegar o lo vuelva a dejar. Si vos no la querés, dale el boleto y que se vuelva. No, de ahí, bueno, de ahí fue que seguía haciendo lo mismo, salía, cuando venía borracho y se enojaba o cualquier cosa, ¿viste? Cualquier cosa. Ahí alquilábamos en Ensenada. ¿Y vos ahí trabajabas? En Ensenada no trabajaba. Tenía las dos nenas que eran chicas. Y ahora he tenido Romy 4 y Fío 3. Ahí. Claro, chiquita. Chiquita, y no tenía con quién dejarla porque no conocía a nadie ahí. Mi cuñada estaba ahí, pero también tenía los chicos chiquitos. ¿Y en ese tiempo convivían en esa parte de Ensenada? Alquilábamos. Pero él se quedó ahí, los dos. Claro que él trabajaba sí. Afuera. Y sí, sí. ¿Y eso fue hasta cuándo? Eso fue acá que nos vinimos, fue en el 2000. Nosotros cuando vinimos fue en el 98. Sí, 98 nos vinimos acá. Hasta el 2000 alquilamos ahí en Ensenada. Ponele que del 98 hasta el 99 estuve en Varela, yo así como que dando vueltas por ahí. Después nos vinimos para Ensenada, hasta el 2000 alquilamos ahí, después nos vinimos. ¿Y tu mamá qué te decía en relación a la cuestión de la violencia? Mi mamá como que nunca se dio cuenta de eso, nunca me... Por ejemplo, yo hoy a mis hijas le hablo de eso, ¿viste? Pero mi mamá era como que era, no sé, normal, porque la primer pareja, ella se separó por eso también. Ella, con la primer, el primer matrimonio tuvo 5 hijos, pero también se separó por eso. Y volvió con, a formar pareja y fue lo mismo, mi papá fue lo mismo, porque yo eso me acuerdo hoy, así como si fuera que me pasó ayer, de lo que me pasó con mi papá. Y bueno, y por ejemplo, nos corría, a mi mamá le corría con machete, con un cuchillo, con, le pegaba, le, una vez le tiró con un martillo y así, esas cosas, viste, era violencia siempre. Aparte, mi papá tomaba mucho hasta que a mi papá le agarró un ataque de depresión, como un ACV, claro. Le agarró a mi papá. Le agarró la primera vez cuando yo, por ejemplo, tenía seguro 11 años. Y bueno, y porque tomaba mucho. Mi papá es gordito, es gordo, le encanta comer de todo, ¿viste? Come, no se cuida, y así que bueno, en ese entonces le agarró eso. Y así, cuando se curó, cuando nosotros tratábamos, mi mamá trataba de darle todo hervido, todo sin sal, pero él no tomaba conciencia de lo que le estaba haciendo mal. Y cuando uno no toma conciencia, hace lo mismo. Porque él, nosotros le cuidábamos, le cortábamos todo, ¿viste? Y le dábamos con limón, todas las cosas, y él, al limón le ponía él la sal. Claro. Y así que entonces era como nosotros que le estábamos cuidando, pero él en realidad no se estaba. Claro. Y bueno, así después le agarró el segundo ACV, y ahí le dijeron los médicos que ya si él no quería vivir, que siga haciendo lo mismo. Así que después, hasta que tomó conciencia mi papá y dejó de tomar, dejó de fumar, dejó, pero es come salado, por ejemplo, o asado, ¿viste? Que más hace mal. Desde hasta ahora mismo. Hasta ahora ¿Y vos cómo ahora procesaste todo el tema de la violencia por parte de tu papá? ¿Cómo decís vos? ¿Cómo procesé o cómo...? ¿Y ahora qué sentís en relación a eso? Yo sé que él hizo mal y no sé si le perdono yo, ¿viste? Pero no le juzgo, ya está. Él vino, por ejemplo, él viene siempre y él cuando vino y cuando está... Ahora es como que está más viejo y todo, ¿viste? Y él me pidió perdón, él me dijo que él hizo muchas cosas mal, y que, pero él está arrepentido de lo que hizo. Mi mamá, eso, ahora es como que mi mamá, por ejemplo, está ahí, pero es como que convive en la misma casa, pero nada más que conviven. Claro, no son pareja, digamos. Y no, porque ahora es como que ahora yo lo que me entero y que sé, que mi papá me dijo, que están viviendo una situación de que separaron, por ejemplo, mi papá dividió la casa, entra por un lado y mi mamá por el otro lado, mis hermanos ya están todos grandes y no le tratan bien, pero yo, como yo digo, está bien, mi papá hizo, no digo que fue el mejor padre, ¿viste? Pero ahora ya no es el momento de juzgarle ni nada, ahora ¿qué vas a hacer? Ya es viejo, no le vas a dejar tirado. Lo que pienso yo, ¿viste? Pero mis hermanos, eso sí, así, y yo no sé, ¿viste? Es como que también estoy con eso, ¿viste? De que no, de que le pase algo, o de que a él le pase algo, ¿viste? Y yo salí corriendo porque mi papá ya pasó por ejemplo, hace 4 años más o menos atrás, que él estaba en terapia porque tiene problemas de corazón, tenía tapadas 2 arterias. Y bueno, estuve en terapia como 8 días, nadie me avisó nada, porque ellos pensaban que no toman conciencia de las cosas, ¿viste? Como que, no sé si yo porque estoy acá o... Es como que para ellos, no, está internado y no va a pasar nada, ¿viste? Y no me avisaron. Claro. Supuestamente, yo le dije por qué no me avisaron y me dijo para que yo no me preocupe, como yo estoy sola y todo, como que... No iba a poder irme, ¿viste? Y yo cuando me enteré, sí, me fui, traté de dejarle con una amiga a mi hija y me fui a verla. Claro. Y eso, no sé si procesé eso o no, pero yo hoy ya no puedo hacer nada por mi papá. Si él hizo malas cosas, hizo, y bueno, no sé si le perdono, pero hoy ya no es el tiempo de decirle hiciste mal, si ya las cosas pasaron. Claro. Y bueno, y vos estás, volvemos al parte que vos estás en Ensenada, y de ahí, ¿cuánto tiempo vivieron ahí y después qué pasó? Ahí, Estoy bien, ¿eh? No solo por la falda. Bueno, en Ensenada, por ejemplo, bueno, estuvimos hasta el 2000, ahí alquilamos, y bueno, era vivir como en una pensión que vivía mucha gente, era como que yo, no sé por qué, o será que porque me crié allá en el campo, de que es otra cosa, ya es otra cosa, no es como acá, que acá tenés un vecino, hablar con uno, hablar con otro, es como que yo tenía esa costumbre de no hablar con nadie. A mí me pegaban, yo salía con los ojos morados, pero no salía a pedir ayuda. Me pegaban, por ejemplo, él una vez estaba el padre, el papá de él vino a pasar la fiesta y mis hijas fueron a comprar los cohetes, viste que cuando son chicos que quieren comprar cohetes, y la señora de la esquina no le daba, dijo, no, son chicas, yo no les vendo, que venga tu mamá. Yo me fui, le encontré ahí en el kiosco, estaba Pedro, ellos vivían acá ya. llegó a saludarme. ¿Qué Pedro? Pedro, el papá de Nancy. Ah. Bueno, el conocido, yo le saludé y se ve que él, el papá de mis hijas, me estaba mirando, me estaba espiando, porque ponerle era así de acá a la esquina. Y me vio que yo le saludé y bueno, ya empezó con que y no le conoció a que era Pedro, ¿verdad? Así que bueno, ahí empezó y el padre estaba y justo le invitó, la que nos alquilaba, le invitó a tomar una sidra, creo, y se fue. Entonces, en ese momento él nunca supo de que a mí me pegó tanto el hijo y que era como si fuera nada. Yo no gritaba, no hablaba, no sé por qué, era callate porque te cago a palo, y era no hablar, no gritar, no pedir ayuda. Él me cagaba a palo ahí adentro y nadie se enteraba. Y las nenas eran chicas y también las hacía callar. Y no grite, callate porque te voy a pegar. Y así. ¿Viste? Él las hacía callar. Él. Y a vos que te da vergüenza que se entere la y gente. Y sí. Y era tener era vergüenza el que nadie se entere. Y la gente se daba cuenta o cuando yo salía o con los ojos morados o con, no sé, o cuando. Y otra cosa era de que nos sacaba la llave. Él nos sacaba la llave y no nos dejaba salir, nos encerraba ahí. Y una vez me acuerdo que me escapé porque la chica pedía agua y no teníamos el agua ahí adentro, porque eran como pensiones y no teníamos casi toda la comodidad, viste, era lo que pagábamos, lo que podíamos. Y el agua teníamos afuera, entonces yo tuve que ir a buscar el agua y las nenas estaban pegadas a mí. Y entonces ahí pude escapar. No le di, no sé si será que las chicas ya como para escapar pidieron agua o qué. Y ahí escapamos, salimos a la calle y me acuerdo que me decía, volvé a la casa o porque te mato acá. Y yo me acuerdo que él estaba en la calle. Él nos siguió, cuando vio que, se dio cuenta que nosotros salimos, que nos con nosotros en la pieza, nos tenía encerrada y la canilla con él estaba afuera, pero yo antes de ir afuera salí para la calle, porque no estaba muy retirado de la calle, estaba así como acá, y salimos para la calle y salí afuera a la casa de una amiga. ¿Y hacía cuánto estabas encerrada? No, por ejemplo, en el día, cuando él le agarraba la locura de pegarte por cualquier cosa, era antes de pegarte, se llaveaba todo, guardaba la llave y... Golpeando, ¿no? Sí, sí. Espera. Sí, no te... ¿Es cerca donde trabajás? 24 cuadras más o menos. Estoy en 162 y 15. ¿Y te vas en bici? Sí, en bici todos los días. Y por ejemplo, el martes y viernes hago de 8 a 12 y de 4 a 9, 9, 10 más o menos. ¿Y qué horario fijo o el resto de los días no? ¿Va cambiando? No, los otros días estoy de 8 a 4 y media, 5, hoy vino tarde eso, la señora que me, la que está cuando yo, pues nunca está sola, ¿viste? Siempre claro. Somos dos, ya estamos. Y hago 8 horas y media más o menos. Bien, ahí estoy, ¿viste? Porque también IOMA se está atrasando un montón. Yo la semana pasada cobré el de febrero. Imagínate. ¿Qué, vos te paga IOMA? IOMA. Ay, qué desastre. ¿Qué sí, sí. Es una mierda, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces estábamos en toda la situación de Ensenada. Que vos ahí te pasaba, vivías violencia y no te animabas a hablar con nadie hasta que un día decidiste escaparte. Un poco también impulsada por las nenas. Y sí, ¿y qué hiciste ahí? Escaparme, pero siempre volvía de vuelta porque no tenía trabajo, porque no, porque en la casa de, por ejemplo, yo ahí fui en la casa de una amiga, de una vecina, de una conocida, sería, y así, viste, en la casa de alguien es difícil vivir porque si no trabajás, si no aportás, si no ayudás, es difícil. Y me acuerdo que creo que Fío todavía usaba pañales, viste, era todo un tema de que, viste, entonces hasta que volvía, él iba, lloraba, me convencía y volvía, y bueno, a 2 o 3 meses y volvía a lo mismo. Y así, hasta que, bueno, nos vinimos acá en el 2000. Y bueno, fue cada vez fue aumentando la violencia. Acá también pasó lo mismo, de que por ahí me iba a la casa de alguien, estaba una semana, después volvía. Y así, a pesar de que acá yo ya me conseguí trabajo, viste, me conseguí trabajo de limpieza y limpiaba y la ayudaba y así. ¿Y a Berizo por qué se vinieron? Porque acá habían terreno, nosotros ya no teníamos ni para comprar un terreno, para nada, viste. Y acá sabíamos que un conocido de él, un compañero de trabajo, vivía acá. Y le comentó, viste, de que acá había terreno y que podíamos agarrar. Y es más, este terreno tenía una casillita al fondo. Y una señora acá de, ya falleció, a 3 casas, no, a 2 casas, tenía un almacencito. Y como acá había una casillita, se le metían los chicos, se tomaban, se drogaban y ella tenía miedo que le roben. Entonces habló con ese compañero de papá de mis hijas y le dijo, mira, si vos sabés alguna familia así que tenga chicos, familia buena, le dice, si quieren venir a vivir acá, que vengan, porque antes que se me llene de chicos y de que un día me roben, mejor que esté alguien que confiar. Claro. Entonces nos avisó de eso y un día nos vinimos. Nos vinimos a la noche, después al otro día nos llegaron los dueños de la casilla. Pero la señora esa saltó a nuestro favor y le dijo, mirá, yo le hice ocupar porque usted no venía, no le interesa el terreno, entonces yo le dejé que vengan ahí. Así que de ahí no. ¿Y cómo fueron los primeros momentos acá en Berizo? Acá en Berizo, a la semana que nosotros nos vinimos, hubo esa inundación grandísima que hubo en el 2010. No teníamos rellenado, no teníamos piso, nada, era todo barro, se me enfermó Fío, estaba con mucha diarrea, todo, ¿viste? Pero eso fue ni bien, ¿te viniste acá? A la semana que nosotros nos vinimos. Que a mí primera fue la que me llevaron los bomberos, ¿viste? Porque estaba el agua, sí, me evacuaron. El agua estaba impresionante. Yo no me quería ir porque él, viste, yo decía, no, ahora no está nadie. Encima yo teníamos nuestras cosas y no teníamos muy seguro la casilla porque era, ni más nos metimos como estaba. así que no me quería ir. Y entonces me dijo la policía o los bomberos, me dijo, bueno, usted no se quiere ir, pero los chicos sí, los llevamos. Y yo no le dejé, viste, no le iba a dejar a mis hijas que lo lleve. Entonces me fui. Después de allá le llamé y le dije que estaba ahí en el gimnasio, estaba en el gimnasio municipal. Y bueno, después de la semana creo que nos vinimos, 2 o 3 días, nos vinimos cuando bajó un poco más el agua, nos vinimos de vuelta. Pero no, él no quería saber nada, se quería ir. ¿Se quería ir? Sí, se quería ir, pero como que yo, viste, yo era la que quería estar acá y yo le decía, no, si ya va a pasar, vamos a rellenar, vamos a mejorar y bueno, y así. ¿Y por qué vos querías quedarte? Y no sé, seguramente que fue para, como te digo, para que mis hijas tengan mejor futuro. Allá no había nada. Nada no había. ¿Allá dónde? En Chaco no había nada. No, pero ¿por qué querías acá en Berisso? No solo en Berisso, porque en la zona, sí, dices vos. Sí. ¿Y cuando viniste acá, empezaste a trabajar en limpieza o qué hacías? Limpieza, sí. Trabajé, mi vecina de acá al lado me consiguió, ella ya no quería trabajar, entonces me dijo, ¿querés trabajar vos? Y me fui yo, viste, en Ochoa, en la maderera de Ochoa, y trabajé limpieza 2 veces por semana y bueno, era una ayuda. Después limpié por todo lado, en lugares que menos te imagines, hasta en un salón de fiesta estuve de bachera y bueno, limpiaba los baños, limpiaba así. Después cuidé niños, después cuidé adultos y así. ¿Todo lo que salía? Todo lo que salía. ¿Y cómo te organizabas? Con mis hijas, ponele, yo trabajaba 2 veces, un miércoles y un sábado. El miércoles trabajaba cuando le dejaban en la escuela. Y el sábado ellas se quedaban solitas, hasta que yo venía a las 11, 12. Y después venía él y bueno, le cocinaba. ¿Y ahí fueron haciendo la casa de poco? Cocinando, todo eso. La posibilidad de que nos dio el señor donde yo trabajaba, que Ochoa, él me daba los materiales, ¿viste? Así para pagar, para ir pagando de a poco y bueno, ahí fue. Igual él también se daba cuenta de cómo, yo nunca le dije nada, pero él se daba cuenta de que yo a veces me iba con un moretón o algo, entonces él me ayudó un montón también, porque él, por ejemplo, los materiales que compraba él ponía mi nombre. Él me dijo después una vez que era para que yo el día de mañana, que por ejemplo me separara o algo y él quisiera sacarme la casa, por ejemplo, yo tenía algo de que yo estaba comprando las cosas. Él también me fue ayudando, viste, ya de principio. Sí, así que. ¿Y después qué pasó? Y bueno, así, fueron acá del 2000 hasta el 2010, 10 años más, a pesar de todo lo que anduvimos y anduvimos por ahí, pues fueron 14 años que viví con él. Claro. Así. Y después, ¿cómo empezaste a tener más relación con el barrio? Claro, porque acá hay mucha. Por ejemplo, mi vecina, algunas son del Chaco, y aunque le conocí acá, yo por eso, viste, como que te invitaban a tomar un mate, vení, tomar un mate, aunque no, a veces no podía ir porque él no quería que vaya a ningún lado. Yo me iba cuando él se iba a trabajar, así, y ahí me escapaba, me iba un ratito, y bueno, ahí fue, o después la escuela, viste, de llevarle ya a mi hija a la escuela, y así, tener más relación con el bar. ¿Tenías más relación que en Ensenada? Claro, en Ensenada no, en Ensenada tenía una, bueno, ahí la que alquilaban, que una de ellas es madrina de mi hija, es de Fío, y también eran del Chaco. Y bueno, pero era el Chaco, pero era como que también vivían casi lo mismo que vivía yo, porque también, no sé, machista, no sé por qué, viste, el marido trabajaba en el mismo lugar que trabajaba el papá de mis hijas. Pero también tenía, sí, es la mamá de ella, de la nena esta. Ah, mira, sí, sí, sí, sí. Y después, bueno, ¿cómo fue que te integraste a la organización y cómo, cuándo fue? En la organización me integré justo en el 2010 fue también, que ya no estaba bien las cosas, ¿viste? Acá, no, en el 2009 fue, ahí a principio, ya a finales del 2009 casi, ¿Pero ya vivías que acá o estabas en sí, Ensenada? no, acá vivía, acá, porque yo vine, acá estoy desde el 2000 y Ah, acá en Berisso. acá, sí, acá en ¿Y por Berisso. qué me dijiste que en 2010, ni bien te mudaste, se inundó? No, me confundí. En el 2000 fue. Ah, en En el 2000. 2000, porque el 2001 fue la inundación esa grande, ¿no? Que hubo de vuelta. No sé O, cuál. no, el 2003 fue. Y no me acuerdo yo de esa época, tanto de las La más inundaciones. grande que hubo ahora, hace No, poco. esa fue en Ah, el sí. 2012. 13. 12. 12. Bueno, eso. Pero no, me confundí, era en el 2000, sí. A la Mira. semana que nos mudamos desde ahí. Pobre inundada. Y entonces vos, ¿la organización en qué año? 2009 te sumaste. 2009, casi 2010 ¿Y ya. por qué o cómo te sumaste? Porque yo quería trabajar y porque yo veía a los compañeros de... A los compañeros acá limpiando, ¿viste? Y yo ya estaba cansada de limpiar, por ejemplo, y ganar poco, y que siempre tenga que estar independiente del papá de mis hijas, y de que cuando me dejaba, por ejemplo, 50 pesos para la comida, tenía que estar peleándome porque gastaste todo, y cómo no te alcanzó para esto, y cómo no te alcanzó para aquello. Entonces yo quería tener mi plata y ayudarle a comprarle las cosas, por ejemplo, de mis hijas de la escuela y que tengan sus cosas, porque ellos también como que iban siendo más grandes y como que a veces veía que tenía algo las compañeras y querían y no, yo no le podía comprar y esas cosas, entonces quería que estén mejor, quería darle a lo mejor o ayudarle a él mismo, ¿viste? Porque para tener las cosas. Y sí, ahí, la verdad que ahí me dieron una mano, ahí fue donde también pude salir, porque uno que era una ayuda y otro que también, por ejemplo, hasta me fui a un grupo de mujeres que pasaban mi misma situación, de que me hicieron esta entrevista, viste, que te contaba, y fue donde un poco abrí mal los ojos, porque si no era como que yo no veía, o estaba bien, o como que yo quería cambiar la situación y no, yo sola no podía cambiar. Porque si él no intentaba cambiar o intentaba un tiempo, después ya no, entonces no, ahí es como que maduré, porque por ejemplo yo salí de los 16 años de mi casa, me junté con él y como yo le decía a mis compañeras del grupo este, era un grupo de mujeres que también sufrían violencia. Y yo le decía, salí de un, por ejemplo, de alguien que mamá me mandaba, que era mi papá, que por ejemplo no me dejaba salir o no me dejaba a otro, de un mandato al otro A otro, mandato, a claro. otro mandato. Entonces era como que... ¿Y en la organización qué pasó? ¿Se dieron cuenta de lo que vos sufrías o vos les dijiste? No, yo hablé con Charo y Charo creo que habló con Flor y Flor habló con Nati, con otra que es una psicóloga. Y ahí Flor me acuerdo que vino un día a hablar conmigo y a más o menos a preguntarme qué es lo que estaba viviendo y bueno, y yo le conté, ¿viste? Y ahí fue donde me ayudaron. Y bueno, Charo, Rosa, por ejemplo, eran las que en ese momento que yo me estaba separando, que él se metía por la ventana, nosotros dormíamos en una pieza todas juntas porque se me metía por la ventana, hasta una vez que no sé cómo nos robó la llave, hizo copia y entró, y una vez la policía le sacó de acá adentro, pero la policía le pudo sacar de acá adentro porque yo tenía contacto con Charo, mientras que nosotros dormíamos yo le llamaba, le mandaba mensajes y Charo le podía llamar, o Rosa, viste, para que la policía venga, llamaban al 911. Claro. Y ahí fue donde pudo él alejarse, viste, porque si no era una tortura, no sabe cómo. ¿Y cómo fueron esos tiempos de trabajo en la organización? ¿Cómo fue la relación con los otros vecinos, con los compañeros? Que, no sé, ¿qué cosas buenas y malas tuvo ese momento? Y buena fue porque me dieron una mano. Ahí lo que tiene es que te entienden, viste, es como más flexible, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo tenía un trabajo, o venía a trabajar o seguí con tu problema. Por ejemplo, yo en el movimiento hasta me daban la posibilidad de yo ir a tribunales, o ir, o si un día tenía que llevar al médico a mi hija, viste, esas cosas, sí. Viste, fueron buenas. Otra que también, a pesar de que a mí me cuesta en todo lado integrarme, siempre, no sé por qué, será porque me crié ya así, o en el campo, o por la violencia misma que viví, porque no siempre tenía que pedir permiso para hacer algo. Entonces como que ya me costó a mí salir, me costó a mí ser independiente yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la organización? Y el año pasado salí. El año pasado, octubre, ¿no? Sí, no, ahora hace poco, en octubre fue. Salí porque, por ahí, porque era muy poco. Y porque, no sé, después de un momento que me sentía sola yo. Ya me eran momentos, los primeros momentos que más necesité, sí, siempre estuve. Pero después como que se fue, viste. No sé, porque también en ese transcurso, yo sé que todos nos equivocamos, que todos hacemos las cosas mal. En el tiempo de que ellos, está bien, me ayudaron, todo, yo volví con el papá de mis hijas. Y es como que yo me enteré, no, a mí nunca me dijeron nada, pero yo me enteré de que dijeron que, no, ella quiere eso, yo ya no le ayudo más. Entonces como que yo volví a caer una y mil veces, montones de veces, porque montones de veces le perdoné a él. Y volví con él, y entonces como que ellos se molestaron en eso, ¿viste? Y sí, Rosa nunca me dejó sola, ¿viste? Ella me dijo, vos hiciste mal, pero yo voy a estar siempre. Entonces, yo también me alejé, viste, cuando ya escuché eso de que dijeron, dije, está bien, yo hice mal y no, ya no voy a pedir ayuda. A mí también me daba vergüenza ir de vuelta a pedir ayuda, por ejemplo, viste. Y bueno, después hasta que dije, no, yo tengo que salir de esto, y salí. Y salí, y bueno, sigo acá. ¿Y qué momento te acordás como fuerte en la organización que hayas vivido? ¿O un recuerdo, algo que te venga a la mente? Cuando fuimos a Entre Ríos, a esa marcha así grande, esas cosas, también me acuerdo cuando fue la primera vez que yo me fui a una marcha, que encima fue un día que estábamos en el puente, con lluvia, llovizna, que ahí fue donde se consiguieron las cooperativas, no sé cuánto eran que conseguimos, cuando entré yo también, y entraron mucho, entró Elida también, mi vecina de acá al lado, que vivía casi lo mismo que vivía yo. Que yo me acuerdo que cuando yo fui, le llevé yo a ella, y después, un día en esa marcha, no podía ir ella, entonces yo le invité a Ángela, le dije, dale, acompáñame, porque aparte Ángela es la hermana Y yo era como que yo seguía, él seguía con, seguía acá él conmigo cuando yo entré en la cooperativa. Y no le gustaba que vaya a la marcha. A marcha, no le gustaba que vaya. Entonces yo quería, y ahí en la cooperativa me dijeron, bueno, la única posibilidad de que vos entres es participando, ¿viste? Y ganándote el lugar. El que más participa, nosotros le tenemos en cuenta. Entonces yo no quería perder y le pedí a Ángela, le digo, acompáñame. Y no quería ir, Ángela, me acuerdo, no quería ir. Bueno, pero yo, lo que pasa es que yo no conozco a nadie. Vamos, y yo no estoy sola. Y bueno, y ahí fue donde fue. Y bueno, ella también tuvo esa suerte de poder entrar. Y entró. ¿Y el encuentro de mujeres, cómo fue? ¿Qué sentiste cuando... ¿Alguna vez habías viajado sola? No, no, nunca. Y sí, bueno, a mí me pareció muy bueno, ¿viste? Nunca viajé sola, aparte también me dieron esa posibilidad de viajar con mis hijas porque me había ido con las tres, ¿no? y más que nada porque uno, porque yo sola no me iba a dejar que me vaya sola, seguro, ¿viste? Uh-huh. Y a dónde te vas a ir y cómo vas a dejar los chicos, y yo no lo voy a cuidar o qué sé yo. Entonces fue buena. A mí, ¿vos cuando te fuiste estabas en pareja todavía? ¿Te fuiste a viaje? Estaba ahí, que iba y que volvía. No creo que esa vez estaba ella acá, porque acá en la casa de los hermanos vivía, a casa de por medio vivía. ¿Y qué te parece que es lo que te hizo vos cortar un poco, aunque sea momentáneamente, con la situación de violencia? Y no al punto que llegó, o era, viste, a que me matara, y de que mis hijas, ¿dónde van a quedar? Yo muerta, y eso, ¿qué iban a hacer de eso? Uh-huh. Eso, un poco. ¿Y después pudiste entender en algún momento por qué pasaban esas cosas de violencia? ¿Por qué le pasaban eso a las mujeres? No, la verdad. ¿Y ahora lo entendés? ¿Por qué le pasa eso a las mujeres? ¿O por qué los tipos hacen eso? Sí, seguramente por el machismo que hay. O la verdad que en eso no me... No sé, o ahora no me sale, o ahora es como que no... No sé, será el... Yo pienso que también debe ser la forma que vos crías a tu hijo, pienso yo, porque yo, si tengo un hijo, a mí se me hace que el hombre como la mujer tienen el mismo derecho, por ejemplo, a lavar un plato o a planchar una camisa o a lo que sea, ¿viste? Yo pienso que un poco la forma que uno le cría, no sé, a los hijos. Yo me acuerdo que a él le daban mucha autoridad a él, más que a, por ejemplo, el padre, si tenía que retarle o decirle algo a los hermanos. Yo me acuerdo que un día le dijeron a él, mirá, se portó mal, hizo tal cosa, pegale. Cuando yo ya estaba con él, cuando estaba conviviendo con él en la casa de los padres. Entonces le daban esa... De pegarle a él a sus él hermanos. A los hermanos. Entonces, como que es la forma que uno le críe, se me hace a mí. ¿Qué sentiste cuando te fuiste, cuando tuviste que ir de la organización? ¿Qué, o sea, qué te pasó con eso? ¿Pudiste tener, a ver, te sirvió para tener más tiempo o un mayor ingreso? ¿Cómo fue ese cambio? Yo me fui porque quería un mayor ingreso, no me alcanza. No me alcanza, pero hoy... me arrepiento de irme, porque era poco lo que yo cobraba, pero llegaba al mes y tenía mi plata. Hoy llega el mes, hoy estamos en junio y yo cobré el de febrero, como te decía. No, es muy igual, aunque ahora nos estamos organizando las cuidadoras, porque no nos pasa solo a nosotros, nos pasa a las cuidadoras, a las... terapeuta y a las enfermeras. ¿Cómo se están organizando? Ahora el 16 tenemos una concentración ahí enfrente de IOMA para... ¿Cómo se les ocurrió organizarse? En reuniones también, que es la única manera, reclamando. ¿Y son reuniones parecidas a la de la organización o qué? ¿Encontrás algo parecido? Sí, sí, es algo parecido a que en la organización reclamar, por ejemplo, tu derecho, y nosotros esto es lo que reclamamos, un derecho, porque estás cumpliendo con tu horario y de trabajo y es injusto que te paguen muy atrasado. ¿Y te animás a hablar a esas reuniones? No me animo a hablar todavía, no sé por qué me cuesta todavía hablar, no sé por qué. ¿Y cómo se te invitaron a participar en esas reuniones? Porque me invitaron porque siempre, por ejemplo, yo no participé en una sola reunión, hicieron varias reuniones que ya consiguieron el aumento, conseguimos el aumento, nos aumentaron ahora, ¿viste? Pero lo que no se está cumpliendo todavía es el pago y bueno, y las horas, porque yo estoy trabajando 8 horas y media, pero en realidad tendría que trabajar 12 horas sin franco ni vacaciones. Nosotros porque nos estamos arreglando así. ¿Y ustedes van al paro mañana? No, ¿por qué? No, porque por ejemplo, yo no puedo hacer adherirme al paro porque la señora donde yo estoy, yo estoy acompañándole en la casa. Claro, vos estás en negro además. No. ¿Estás contratada? Sí. Por boleta. Sí. Claro. Sí. Bien. ¿Cómo cómo hacías cuando estabas en la organización para organizarte los tiempos en el día y cómo haces ahora? Y cuando estaba en la organización tenía más tiempo porque eran 4 horas, por ejemplo, y ya estaba acá para hacerle la comida a Lu y llevarle yo al colegio y después en la tarde salía a limpiar en casa de familia y bueno, a la tarde ya o le retiraba una amiga a Lu del colegio o se iban las hermanas. Tenía más tiempo yo y aparte que sábados y domingos si no quería no trabajaba, porque ponerle sábado trabajaba, pero porque yo quería ir a limpiar y esas cosas. Claro. ¿Y ahora cómo haces con los tiempos? Ahora se me complica, ahora la que por ahí me está ayudando un poco es Romy porque no sigue estudiando. Porque si ella seguiría estudiando, yo le tenía que dejar preparada a Lu la comida y que alguna amiga, alguien le lleva hasta el colegio. Y después, bueno, a la tarde ya retiraba eso, pero se me complicaba. Un tiempo que Romy estaba trabajando, cuidando a una nena, hacía esto. ¿Y vos, cuando estabas allá en las asambleas, por ejemplo, te animabas a hablar? No. ¿Nunca te animaste? Nunca me animé a hablar. No sé por qué. ¿Por qué? Porque como que me parecía de que no eran justa o la que... Aparte, otra cosa de que me cuesta, por ejemplo, si estoy en una reunión me cuelgo enseguida, por ejemplo, y capaz que estoy en una reunión y mi cabeza está en mi casa, por ejemplo. Me cuesta concentrarme, me cuesta... ¿Y qué pensabas, que no era justo o qué? Y por ahí lo que yo podía decir o... qué sé yo. Claro. Bien. ¿Será por las veces que... no, lo que vos decís está mal o lo que vos hacés está mal? ¿Será claro. Por eso? ¿Mm? Fui al psicólogo, viste, pero es como que ahora no me da los tiempos y otro que por ahí, no sé si será el psicólogo o qué, me toca una psicóloga, pero es como que no podía, no sé, no me podía yo, no me hacía bien, era como lo mismo a veces. No me ayudaba mucho, te digo, sí. Y cuando podías hablar con Charo, con otras compañeras, sobre el tema de violencia, ¿qué es lo que te decían? O sea, ¿qué es lo que te sirvió de que te hayan dicho? Que vos no te habías dado cuenta, ponele. Y de que estaba mal, de que, y sí, de que estaba mal lo que la otra persona podía hacer, o por ejemplo, de que el padre de mi hija tendría que pegarme, de que no estaba bien lo que ¿Y vos hacía. eso pudiste trasladarlo a tus hijas de alguna manera? Y ¿Hablarlo? hablamos de eso y Fío, por ejemplo, me entiende, pero Romy, yo el otro día le decía, viste, porque le decía, mirá, vos sabés lo que pasamos y no quiero que te pase eso. Y lo que me contestó ella es, no porque a vos te haya pasado, a mí me va a pasar. Pero yo le he revisado el celular y no he visto cosa buena de que ella tiene un novio y de que no es que le trate bien. Claro, También. y tenés temor de eso. Y sí, tengo temor y aparte que un día ella está trabajando hay fin de semana que trabaja porque hizo curso de moza y está trabajando de moza y un día le espero allá en la esquina al novio porque ella por ahí puede tardar el micro o lo que sea y por ahí puede llegar media hora antes o media hora después. Y vino llorando acá y yo no me di cuenta, viste, yo Porque él la había ido a buscar. él esperó acá en la esquina y se ve que le mordió acá en la cara. Después, yo vi que tenía rojo así, pero no le miré bien porque ella entró y se fue a la pieza. Y como yo no les quise decir nada, viste, ni porque estaba mal, le dejé que duerma, que descanse, y después le encontré que tenía. ¿Y por qué te parece que a veces las historias se repiten? Y no sé, porque capaz que no haya sido el momento que yo tenía que cortar mucho antes y capaz que ella también se sienta como que, no sé, o que no la valoran. La verdad que no sé por qué, porque yo le hablo y Fío sí me entiende, o no sé, capaz que todos no entienden lo mismo, no sé por qué será. Claro. Y sí, todas las personas somos distintas, Claro. ¿viste? Bueno, ¿algo más que quieras decir? Ah, creo que ya, que todo, creo que no. Bueno, gracias.